Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos escuchan en la radio. Hoy estamos acá en el estudio de Radio Voces Nuestras y vamos a entrevistar unos conformantes de esta radio, unos chavos que aquí están a diario siguiendo la radio y cuidándola. Esta radio que acaba de nacer hace unos meses y ahorita aquí estamos para hacerle una pequeña entrevista. Mi nombre es José Antonio López Avilé y conformo el colectivo de Radio Voces Nuestras. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras que van a escuchar este audio, a ver este video. Nosotros somos integrantes del colectivo que representa a la radioemisora de Voces Nuestras, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Mi nombre es Eduardo Mesa Gómez y participamos en el proyecto de radio y en la construcción y el mejoramiento de este mismo proyecto. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, nos va a escuchar en esta entrevista. Nosotros somos compañeros que estamos aquí en la radio, somos un colectivo y mi nombre es Rafael Mavacas. Empezamos con las preguntas. La primera sería, ¿cuándo nació esta radio? Bueno, pues la radio nace como primera iniciativa nuestra de alumnos de la escuela. La intención era de que naciera el día 2 de febrero, en el aniversario luctuoso de la muerte de Genaro Vázquez Rojas, pero por las dificultades del transmisor y la antena emisora, pues tuvimos que prolongarlo un día más, así que en la iniciación y el primer día de transmisiones es el día 3 de febrero del año 2012. Es cuando inicia la radio comunitaria Voces Nuestras, la normal de Ayotzinapa. ¿Y por qué creen que sea importante que una radio comunitaria nazca en una escuela, en un lugar como esto, que es una escuela normal rural? Nosotros pensamos que es de vital importancia, ya que las escuelas tienen mucha importancia en lo que es las comunidades, influyen mucho. Y si tenemos una radio comunitaria que contradiga de alguna manera a los medios amarillistas, eso es muy importante para sentir un poco lo que dicen nosotros mismos. También tenemos la perspectiva de ver la construcción de un medio libre y comunitario, la participación sobre todo por parte de unos alumnos de la creación de una radio que eduque y al mismo tiempo informe. Nosotros vemos que tiene una importancia vital dentro del desarrollo de los pueblos, del desarrollo de las comunidades, no solamente indígenas, sino nuestro reto mayor es que esta radio se convierta en algo que sea del pueblo y que sea lo que verdaderamente lleva por nombre la radio comunitaria. Es un reto más difícil porque nos estamos enfrentando tras una ciudad muy alejada a los principios de organizaciones o de organización colectiva indígena, pero la intención, desde luego, y la importancia de que vemos nosotros que una radio existe en una escuela y sobre todo en una normal rural como la nuestra, pues es que desde este espacio se vaya construyendo la propia autonomía o el poder popular en la comunidad o en las comunidades que logran recibir la señal. Pues es importante que la radio esté aquí en la normal porque así es como informaremos al pueblo y pues se enterará de lo más reciente de lo que está pasando aquí en nuestra normal. Y pues también esta radio es para la gente, para que tenga un espacio para que diga lo más importante de lo que esté sucediendo, para pues, apoyar a toda la comunidad. Y es por eso que pues, esta radio está aquí en una normal rural como la de nosotros. También lo quisiéramos agregar que para las personas hay ocasiones que piensan que hacer radio es muy difícil, que se necesita de mucha tecnología para hacer radio, y nosotros le demostramos a los pueblos que no es la gran tecnología para hacer radio, cada pueblo puede tener su radio a su manera. ¿Ocurrió algo de particular, algún hecho particular que impulsó la creación de esta radio? Pues existía un proyecto de la construcción de radios comunitarias de radios libres dentro de las normales rurales en el país desde hace muchos años ya. El proyecto se ha venido pues trayendo durante todo ese tiempo, pero en la escuela normal donde nosotros estamos y donde es la primera en México que impulsa una radio de este tipo, pues sí tuvo que pasar un acontecimiento lamentable para nosotros y para las familias de nuestros compañeros, porque el día 12 de diciembre del año 2012 sufrimos una de las más violentas represiones en el estado de Guerrero y en el país, donde murieron nuestros dos compañeros, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Después de este acontecimiento, de este asesinato de nuestros compañeros, pues nosotros nos vimos encerrados en un cerco informativo donde se estaba desinformando a la población de lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros vimos necesaria la creación de nuestro propio medio, en donde nosotros pudiéramos informar y que la gente participara en los acontecimientos que se estaban dando. Yo creo que eso fue lo que impulsó mayoritariamente la creación de la radio, lo que ayudó que tuviera mayor impulso esa radio, el asesinato de nuestros compañeros. Así como lo acaba de mencionar el compañero, el que yo estoy diciendo, pues, hubo una violenta represión con el gobierno del estado. Los medios de comunicación hacían un cierto informativo, estaban diciendo todo lo contrario de lo que había ocurrido en el 12 de diciembre. ¿Qué tipo de programaciones tienen a la fecha? Pues hasta el momento estamos en la construcción de este proceso, que ha resultado un poco difícil debido a que hace falta un poco de orientación en cuanto a la articulación o al armar una programación para la radio. Hasta el momento tenemos programas musicales, tenemos programas también de noticias matutinos, tenemos una programación también para los niños que escuchan la radio, también tenemos ese tipo de programas. Se estaba iniciando también con la transmisión de radionovelas, de audios en donde dignifique la historia de América Latina, sobre todo, en donde se cuenta la verdadera historia de América Latina. Es lo que se ha podido construir hasta el momento, pero seguimos con la intención de que podamos ser una radio en donde eduque y tenga participación programas sobre la salud, sobre los derechos humanos, la ecología, entre otras cosas. Hasta el momento creo que hemos podido estructurar nosotros como colectivo y como participantes en este espacio radiofónico. ¿A qué pueblos o comunidades a la fecha llega la radio? Pues hasta ahorita nuestro señor no llega así tan lejos, porque pues apenas está empezando el proyecto y pues la antena o el satélite no, la capacidad no es muy grande y pues nada más llegará lo que es aquí Ixca y los pueblos que están alrededor, pero pues vamos a hacer lo mejor o todo lo posible para que así nuestra señal y nuestra radio pueda llegar más lejos hasta este momento. Una de las dificultades que hemos tenido hasta el momento es desde luego la posición geográfica en la que se encuentra la normal. En el valle de Ixca es un valle en donde está rodeado de muchos cerros, no permite que viajen las ondas a través de eso. La altura de nuestra antena hasta el momento es una antena improvisada, podemos decir, una antena que se realizó con tubos sencillos, donde no tenemos todavía una torre, ni siquiera buena altura para alcanzar buena cobertura con nuestro radio. La mayoría de las comunidades que nos escuchan se encuentran alrededor del valle de Tixla, entre ellas se encuentra Tacazonapa, El Trocón, Monte Blanco, Monte Alegre, son las comunidades, Atleaca, son las comunidades que nos escuchan hasta el momento. Las principales dificultades han sido desde luego la antena, que no contamos con una torre debido a la falta de recursos económicos, pero pues el proceso de construcción es largo y lo entendemos, así que pues esas han sido una de nuestras principales dificultades. Sí, como ya lo mencionó el camarada, pues las principales dificultades que hemos tenido es la antena no tiene buena altura, la mala posición geográfica en la que nos encontramos, el transmisor no tiene tanto alcance, pero de alguna manera las comunidades nos escuchan, nos sintonizan. En una ocasión fuimos a la comunidad de Atlea, que hace una entrevista, y ahí nos comentaban que el proyecto era muy bueno, que deberíamos de meter programas en lengua náhuatl, porque nos argumentaban ahí que ya estamos perdiendo mucho lo cultural, el idioma también, y es lo que nos decía la gente, que era un buen proyecto y que le echáramos ganas. Personas les escuchan y cómo se enteran que estas personas les están escuchando. Pues nos damos cuenta de cuando no podemos hacer un cálculo real de cuántas son las personas que nos escuchan, pero podemos hacer una estimación que sí hay ya suficientes radioescuchas, radioaficionados también que sintonizan nuestra emisora, debido a que hay contacto ya telefónico, enlaces en vivo, llamadas telefónicas, y eso demuestra que hay gente que nos está escuchando también a través del teléfono celular y del correo electrónico. Recibimos mensajes de texto donde la comunidad hace los comentarios pertinentes. Y pues volviendo un poco también a las dificultades, el tema de las dificultades, también en un principio cuando nace la radio empezamos a transmitir por internet. Pero ya después ya no se nos permitió, ya no pudimos seguir transmitiendo a través de internet. Había mucha gente también, sobre todo de las normales rurales, que nos escuchaba la radio de Voces Nuestras, pero debido a que pues el servidor donde nos encontrábamos transmitiendo tuvo dificultades, y nosotros pues también empezamos a tener dificultades, y pues como somos no tenemos mucha experiencia en cuanto a la tecnología o a las comunicaciones informáticas, pues hemos atravesado por ser el problema si no hemos podido montar nuevamente la radio por internet. Regresando a la cuestión de su de la gente que los escucha, ¿cómo se enteran normalmente para ustedes estas personas que están un poco alejadas de la ciudad y quizá no tienen acceso a muchos medios de comunicación? ¿Cómo se enteran estas personas de lo que ocurre en otras partes de Guerrero y del país y de México? Principalmente las comunidades más cercanas a la ciudad de Tixla se informan antes de la existencia de la radio a través de la televisión, y era muy escasa la gente que podía leer el periódico, pues no llega hasta las comunidades. El proyecto o trabajo que hemos estado realizando nosotros es de informar a través de los noticieros matutinos o de los espacios informativos de lo que está ocurriendo en Guerrero. Desde luego es un tema que vamos a hablar más adelante acerca de la creación de la red de medios libres en Guerrero, en donde se hacen noticieros regionales, en donde cada radio comunitaria tiene la participación e informa lo que está ocurriendo en su comunidad. Es así como creemos que la gente se está informando hasta el momento, pero haciendo una comparación a lo que pasaba anteriormente, nosotros nos damos cuenta de que anteriormente solamente había un noticiero de Televisa que les informaba de la situación actual en el país, de López Dóriga o de Loret de Mola, pero ahora el trabajo duro y desde luego el reto más importante es que la radio tiene que jugar ese papel de informar a las comunidades de lo que ocurre en el estado de Guerrero, en el país, y por qué no también en el mundo. ¿Nos pueden contar un ejemplo concreto a donde haya servido esta radio? Pues principalmente ha servido a la información como estudiantes, por los problemas que hemos atravesado como estudiantes, a informar a la población o a la comunidad de Tixla, de las comunidades que nos escuchan. Yo creo que ese ha sido pues una función importante, aunque también con la participación de algunos miembros de los comités de los barrios de aquí de la ciudad de Tixla, pues ellos fomentan la limpieza de las calles y vemos que la gente empezó a hacer llamadas donde estaba reflexionando sobre el tema de la ecología en nuestra comunidad. Es también una de las funciones importantes o destacadas que ha tenido la radio en cuanto a la ciudad donde nos escucha. También otra actividad que se han realizado por medio de la radio ha sido junta con los campesinos, con el sistema de lema, ya que han usado la lema normal como punto de reunión para talleres acerca de ecología o de agricultura también. ¿Para qué sirve una radio comunitaria? La radio comunitaria pues sirve más que nada para informarle a la gente de lo que estamos viviendo pues hasta el momento. También es para que, sí, más que nada para informarle a la gente de los proyectos que vamos a realizar. Pues no, pues como decían aquí los compañeros, para decirles la realidad de lo que dicen, de lo que decimos, y pues no de lo que dicen las noticias, que casi pues dicen todo lo contrario, y pues aquí la radio es para informarles y más que nada decirles la realidad, las cosas verdaderas. Pues en mi persona yo creo que lo importante es que tiene una radio comunitaria en esta zona donde no hay tanta información, es muy buena, ya que damos de alguna manera nuestro punto de vista de la perspectiva de las noticias. También, como tu nombre lo dice, la radio comunitaria serviría para hacer más comunidad, unir más a las comunidades. También hacer anuncios de algunas situaciones que pasan en las comunidades, abusos que en ocasiones comete el gobierno. Para eso sería radio comunitaria para nosotros, desde nuestro punto de vista como jóvenes y la concepción que tenemos del mundo y de las comunidades actualmente, es como dice el nombre, radio comunitaria, para nosotros es la radio de la comunidad, radio que cree comunidad, que cree comunión, radio en donde solamente, no solamente hay unos locutores que envíen palabras a través de un transmisor y una televisora, sino que haya la participación de toda la gente que escuche y vive el proceso de la radio. La radio comunitaria para nosotros es la alternativa de crear una comunidad, ya no una comunidad como nos están proponiendo actualmente las condiciones actuales de explotación, sino una radio en donde la gente tenga control de los medios de comunicación en este caso. Para nosotros la radio comunitaria es un derecho fundamentalmente en la Constitución mexicana establecido, el derecho a transmitir. Nosotros vemos desde ese punto de vista la radio comunitaria, una radio comunitaria que tiene que ser del pueblo y para el pueblo, la radio comunitaria. Entonces, pues nuestro punto de vista se enfoca sobre esa idea de que esta radio no solamente se quede en manos de los estudiantes, sino que la participación sea de la comunidad. Decíamos hace rato que es un reto muy importante el nuestro, ya que nos encontramos en una ciudad en donde hay más influencia de otros medios, de los monstruos televisivos, de los monstruos radiofónicos, de los miles de watts de potencia. Nos enfrentamos a ese tipo de cosas en donde la gente verdaderamente vive bajo el engaño total, bajo pues la no idea de que haya un mundo diferente es posible. Entonces, todo eso nos enfrentamos en este momento, pero la idea y el objetivo de lo que es una radio comunitaria para nosotros es claro, pues sabemos lo que significa. Hemos visto las experiencias en Chiapas, en Oaxaca, aquí mismo en Guerrero, en otras de las comunidades indígenas, y sobre ese mismo objetivo y esa misma concepción de la creación de las radios comunitarias está enfocado en nuestro proyecto. ¿Qué papel está jugando la radio en el proceso de organización y autonomía de los pueblos, o más bien en este caso de su escuela? Pues vemos que la radio, vemos que el proceso de autonomía y emancipación en América Latina tiene características importantes que han señalado algunos de los teóricos actualmente, y dentro de las características o dentro de los objetivos que debe de tener en la construcción del poder popular o la autonomía, nosotros consideramos que debe de estar dentro de esas características la propia creación de nuestros propios medios de comunicación, entre otras cosas, como lo ha hecho el EZLN en sus comunidades autónomas, o los caracoles allá en Chiapas, o como lo han hecho o lo están intentando hacer otras comunidades que empiezan a construir autonomía o poder popular en el mundo, no solamente en México, sino también en América Latina. Nosotros vemos que no está influyendo directamente en las comunidades, pero sí en la escuela hay una declaración real de que la nueva alternativa de cambio actualmente en México y en el mundo pues es el poder popular o la autonomía. Entonces nosotros consideramos que ha empezado ese proceso, ha iniciado con la radio, con uno de los aspectos a considerar de forma autónoma, es decir, no vamos a depender de los medios del Estado, de los medios de comunicación del Estado, sino que la propia escuela, y más adelante esperamos que el proyecto logre a que la radio sea el medio del propio pueblo y de la comunidad. ¿Ustedes notaron algún cambio o transformación en su escuela después de que se instaló la radio? Pues hemos notado algunos cambios debido a que hay nuevas cosas por hacer, desde luego. Es decir, la escuela que vivíamos anteriormente era una escuela que no tenía voz ante los demás, era una escuela que se veía reducida a pedir espacios radiofónicos, espacios televisivos, o un espacio ante la opinión pública o en los diarios del Estado de Guerrero. En el momento actual, la situación de cambio y la situación de la escuela nos dice que hay nuevas formas de participación, nuevas formas de conocer lo que se está viviendo actualmente, y la radio desde luego ha involucrado a más gente, está involucrando a nuevos jóvenes a que participen en el proyecto de la radio comunitaria. Y es uno de los principales cambios que hemos notado. Ahora la comunicación le corresponde a la normal y a los estudiantes de la escuela, donde estos tienen que participar también. ¿Han sufrido algún tipo de hostigamiento desde que empezó la radio? Pues hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de amenaza de hostigamiento. ¿Cuál es su relación con las otras radio comunitarias independientes de Guerrero? La relación que tenemos con el resto de las radios comunitarias del estado de Guerrero fue de alguna manera muy buena, porque por la red se logró crear un noticiero regional por el cual uno se da cuenta de las notas. Esto lo comentaban la radio Unidades de Chihuahua, lo comentaba por el tiempo pasado. Hay una información muy grande, por lo menos el gobierno estaba manejando otras cifras y los significados que no eran las reales, manejaba otro tipo de información, y de ahí nació la propuesta de Radio Mundial de crear la red de radio comunitaria y el noticiero regional. El noticiero regional se iba a transmitir todos los lunes en el resto de las redes comunitarias del estado de Guerrero. cada radio tenía la responsabilidad de buscar una nota de lo que sucede en su comunidad, subirlo a un servidor para poder reproducirse en el resto de la radio. La red se hizo para, de alguna manera, que estuvieran unidas, estuvieran en constante comunicación las redes comunitarias. Si nos cuentan un poco el proceso que portó al nacimiento de la red de radios y medio libre, es decir, qué necesidad tenía, para qué sirvió el nacimiento de esta red. El nacimiento de la red tuvo mucho que ver por los atentados y amenazas que tuvieron otras redes comunitarias del Estado, que al parecer, si no mal recuerdo, creo que la Basta Radio, que está en Chapa, me parece que la quisieron desmantelar con esto, recibió amenazas que está dirigiendo la red de Basta Radio, y él nos argumentaba que deberíamos de buscar alguna manera de tener un apoyo entre radios, intercambiar información, y también pues nos decía que estar unidos es mejor, porque las radios comerciales tendrán miles de watts de potencia. Entonces, si nosotros somos más, seríamos como un tipo en el aire que nadie nos va a poder detener. También podemos decir que la situación actual en el estado de Guerrero es muy difícil, es muy preocupante para los guerrerenses, desde luego. Muchas de las radios comunitarias viven en la zona de la costa montaña, es decir, de Tlapa de Comancor hacia la San Luis de Tecatlán, en donde hay un proyecto de empresas canadienses mineras que vienen con la intención de apropiarse de los recursos naturales del estado, donde van a despojar a los campesinos de sus tierras. Entonces hay verdaderas amenazas ecológicas sobre el estado, la aparición ya de acuerdos firmados por las autoridades federales y estatales acerca de la explotación, de la autorización de explotación a estas comunidades. Este proceso también nos dice que es un proceso que tiene que vivir el Estado, un proceso del que el Estado o las personas que escuchan las radios comunitarias deben estar informadas de lo que está ocurriendo y de lo que se trata de verdad una campaña de minería. Entonces, otro de los asuntos que desde el punto de vista nuestro hizo que las radios comunitarias tuvieran que agruparse en una red, pues es también esa situación de que en Guerrero se ve una amenaza latente, pronto a estallar, de que en la zona de la costa montaña llegarán empresas a explotar y que verdaderamente va a ser algo que va a desposar a los campesinos de su tierra y que va a destruir bosques, que va a destruir ríos, entre otras cosas que trae consigo la minería. Entonces, esa es una de las cosas. La violencia que se vive actualmente en el estado de Guerrero es una violencia que ha sido mal informada a la comunidad o a las comunidades, y hay un sinfín de cosas en el estado de Guerrero que hacen que una red de medios libres sea necesaria, no solamente por la intención de que somos tantos y hay que estar unidos, sino por la intención de que es una necesidad de que los medios libres en el estado sean una red que tengan la finalidad de informar según lo que está ocurriendo en el estado. Por eso es importante que todas las redes comunitarias como las que tenemos contacto, es que estemos unidos, que estemos así unidos más que nada para informar y apoyarnos, y pues como otras radios comerciales, esos casi no funcionan bien, pues más que nada no dicen todo lo contrario, o pues como aquí decían los camaradas, que pues más que nada se quieren apropiar de la gente, pero que los anuncian así que consumos y todo eso, pero pues la gente a lo mejor de que no estará bien informada, a lo mejor se llevará o se lleva fácil así, como que atraen a la gente. Entonces lo que nosotros vamos a tratar es evitar todo eso, decirles la realidad, lo que es, entre todas las radios apoyarnos una entre otra, una con otra, y tratar de no separarnos, estar lo más unido, lo más que se pueda. realidad. ¿Qué necesitaría esta radio para servir mejor? Es decir, si le falta algo, que sean herramientas, que sean talleres de algo. Pues a la radio le faltan muchas cosas, en realidad es una radio que va iniciando y le faltan muchísimas cosas, de todo. Le falta programación, le falta en la cuestión técnica, herramientas, instrumentos para mejor calidad en el sonido, entre otras cosas. Pero lo que consideramos más importante, lo que hace falta, es que la gente participe en el proyecto de la radio. Y ya cosas específicas, nosotros vemos que hace falta, sí, desde luego talleres que orienten al funcionamiento, la cuestión técnica, de los aparatos, del transmisor, de la antena, de ese tipo de cosas. Somos jóvenes que por iniciativa propia hemos decidido armar una radio, pero sin conocimiento en ingeniería ni en nada de ese tipo de cosas. Entonces somos jóvenes que necesitamos aprender de cómo funcionan ese tipo de cosas para que en el momento en que haga falta nosotros, por nuestros propios recursos, podamos reparar, mejorar o construir nuevos aparatos para lo mismo. También para la cuestión de producción, es decir, locución, las maneras de hablar en el micrófono, que se debe de considerar, programación, todo ese tipo de cosas, también nos hace falta apoyo ahí, o desde luego preparación de la gente que sabe de este tipo de cosas y que ha trabajado ya en los medios libres. Es también algo importante que le hace falta a la radio. Desde luego estamos pues con la intención de seguir preparándonos para que este proyecto siga creciendo y siga mejorando en calidad y en funcionamiento. Sí, pues como ya lo hemos mencionado, nosotros llevamos aproximadamente 4 meses transmitiendo el aire. No tenemos mucha experiencia en lo técnico, en lo programático. También falta que el pueblo se involucre más en la radio. Eso sería lo principal. Que el pueblo esté más involucrado en la radio, que se apropie también del proyecto. La elección de la radio comunitaria, esta otra comunidad, demostrar la cultura que existe aquí en los pueblos, y sería todo. La última pregunta sería sus proyectos, es decir, ¿qué quieren alcanzar con el futuro? Pues lo que queremos alcanzar, que en primera, que nuestra señal o nuestra red pues llegue lo más lejos que se pueda, para que así tengamos, por ejemplo, unir pues más a la gente para que se informe más bien, y también tener más como barras programáticas, música, la vez que en ocasiones les gusta a la gente, dar informaciones de lo que pasa aquí mismo en nuestro estado de Guerrero, en México, en otras partes. Pues nuestro proyecto sí sería mejorar, más que nada. Nuestro proyecto también consideramos, aparte de lo que ha mencionado el compañero, nuestro proyecto lo construimos y lo seguimos fortaleciendo y construyendo con la intención de que sea una radio de la comunidad, del pueblo, en donde la gente sienta que este espacio es suyo, en donde la gente viva, participe y construya a través de esta radio comunitaria. El proyecto también de la radio es formar nuevos locutores, involucrar nuevos locutores, educar a la comunidad, a los que escuchan, que sintonizan esta estación radiofónica. Pues eso sería uno de los objetivos principales de la radio comunitaria, que necesitaría como objetivo principal construir una comunidad alternativa a la que actualmente existe. También otra cuestión de la radio comunitaria como proyecto sería cambiar la perspectiva de las personas, que las personas de alguna manera analicen más sobre la forma del gobierno y el capitalismo también, que ha afectado de alguna manera al resto del país, también quisiéramos demostrarles que hacer radio es divertido y no es difícil. Hacer radio no es una ciencia, como así lo manejan los medios, es una ciencia simple. También, otra cuestión sería sobre la información que les llega, que no deben de digerirla así como vienen, deben analizarla, porque en ocasiones la información siempre es amarillista y como es manipulada por el gobierno, de alguna manera siempre va a hablar a favor de ellos. Pues un saludo a los hermanos y hermanas que van a escuchar y ver este video y audio desde sus compañeros, de la radio comunitaria desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de Guerrero, a transmitir radios comunitarias. Ayotzinapa, siempre, siempre tan sonriente.